cortillo de humo y estereotipos. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death. Should you ever be confronted with the temptation of taking that first puff of a marijuana cigarette, don't do it. Agrupación Marplatense de Cannabicultores. Un espacio para difundir y conocer la cultura canábica. Diez minutos nos quedan de programa y llega el espacio, la columna de la gente de la agrupación marplatense de cannabicultores. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¡Oh! ¡Está re mal, Gaby! ¡Pará! ¿Qué pasó? ¡No te ¡Ey, loco! ¡Qué mal por flash! Porque escribió un oyente y dijo lo de peluquear y por ahí él siente como, yo solo hablo de eso. Sí, pará, Gaby. ¿Venderá Gaby amigos? No. ¿Amigos? Amigos. No. Es una pregunta. No. ¿Está desubicada, es? No. ¿Y qué sé yo? ¿Qué no, te no porque hacemos comercio. El 22 es mi cumpleaños. Me encantaría. Vendiendo flores. Me encantaría que mis amigues me regalen flores. Buenísimo. Gaby, ¿estás ahí? Yo le pedía. ¡Ay, cortó de nuevo! No, pará, Gaby, déjate, joder. ¿Bien, vos? Bien, me dijeron no cortes y de golpe tú, ¿qué pasó? Y el productor está boicoteando el programa. Está boicoteando el programa, se quiere ir a comer pizza, es eso, me parece. Sí. Vamos a tener que hacer pizza hoy, ¿no? Es viernes de pizza. Parece. Pizza y peluqueo tiraron. Peluqueo, manicura también. Exacto, estamos manicura. Todos en eso, que es retirar las pequeñas hojitas que tienen ahí los cogollos para dejar únicamente la flor expuesta. Bueno, algún día vamos a hacer columna de autocultivo, Gaby, entonces. Sí, algo vamos a tener que ir explicando, iremos haciendo unos talleres, venimos haciendo y subiendo algunos videos, así que, bueno. ¿A dónde los puede ver la gente? Los podemos ver ahí en Instagram de la agrupación, en el Facebook de la agrupación, de hecho hoy subimos también en el Facebook de ahí de la agrupación lo que venimos a compartir hoy, que es una campaña gráfica que hizo la Asociación Civil Ciencia Sativa, que es una asociación civil del sur de nuestro país, de Bariloche puntualmente, uh-huh. que da algunas recomendaciones en este contexto de pandemia global, de coronavirus y aislamiento. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de consumir cannabis? Los dejamos a ellos que se presenten y nos empiecen a contar un poco. Ciencia Sativa es una asociación civil sin fines de lucro que reúne tanto a usuarios y familiares como a cannabicultores y activistas, también a profesionales e investigadores de la cannabis sativa y otras plantas terapéuticas. Nuestros objetivos son investigar, informar, capacitar y acompañar a la comunidad en los diferentes usos del cannabis. Y algunos de nuestros desafíos son la investigación en cannabis sativa y otras plantas medicinales y sus derivados, orientación en fitocannabinoides para profesionales y terapeutas de la salud, también promover distintas formas de acceso al cannabis para la salud y el bienestar, y también la capacitación a la comunidad para el autocultivo y la elaboración de fitopreparados artesanales. Recomendaciones para el uso de cannabis en tiempos de aislamiento social. Evita consumir porros que ya vengan armados. Si los compras así o te los regalaron, es conveniente despegarlos y volverlos a armarlos con un papel nuevo, siempre higienizándonos las manos antes y después de este procedimiento. ¿Escuchaste, Hernán? Vos que estabas ahí pidiendo. Mendigando que no te lo armen. Si te lo dan armado, lo tenés que desarmar porque no sabes de dónde viene. Muy bien. Exactamente. ¿Qué va a pasar con el compartir la seca? Me preocupa muchísimo. Lo mismo con las tucas, conviene, en caso de que alguien nos convide, una tuca, lo que fuera, revolverla a armar para evitar el contacto, digamos, con la boquilla, que es la que tiene la saliva. Bien. Ahí hablaba Santiago Juárez, de Asociación Civil Ciencia Sativa, él es biólogo, ellos son de la Asociación Civil que contaba ahí, que están capacitando profesionales, son científicos, cultivadores, distintas personas que se asociaron para informar respecto al cannabis, capacitar profesionales. De hecho, ellos actualmente están en un proyecto muy interesante que es un proyecto compartido entre el INTA, la Universidad del Comahue, me parece que era, y en la Asociación Civil Ciencia Dativa, para cultivar cannabis y hacer medición de fitopreparados y poder abastecerse ahí internamente en la provincia. Con lo cual es muy interesante el proyecto y su perspectiva, sobre todo viendo que teniendo en cuenta que son profesionales, ¿sí? Ahora también nos va a hablar Gabriela Calzolari, ella también es miembro de la Asociación Civil Ciencia Dativa y nos deja algunas recomendaciones más. Dale. Si tenés tos recurrente o algún problema respiratorio previo, te recomendamos evitar la vía inhalatoria, ya que el humo y el vapor pueden irritar las vías respiratorias. Recordá que vía digestiva, los efectos del cannabis son más prolongados y pueden ser más intensos. Te recomendamos regular la dosis. Ten en cuenta cómo está tu estado de ánimo. Si te encontrás deprimido, ansioso y o paranoico por el aislamiento, recordá que las variedades altas en THC pueden intensificar estos estados de manera pasajera. Te recomendamos moderar o reducir el consumo de las mismas o cambiar a variedades con CBD que no suelen producir este efecto. En tiempos de aislamiento social, cambiamos nuestros hábitos y pueden cambiar nuestras rutinas de consumo de sustancias. Te recomendamos tratar de mantener tu rutina de consumo, dosificar la cantidad para que esto no se transforme en un problema. Bien, ahí escuchábamos, Gaby, a la compañera de Bariloche, de esta agrupación que nos estabas contando. Sí, ella nos deja unas recomendaciones muy importantes, ¿no? Porque uno se siente tentado quizás en este contexto de estar en la casa, de tener más tiempo libre, de tener más a la mano la heladera, el frasco de flores o lo que fuera, de consumir o de bueno, entonces la invitación es un poco a mediar esto con una mínima reflexión, una mínima pregunta de quiero hacerlo, tengo ganas ahora, puedo esperar un rato, para evitar ir incrementando los niveles de consumo y obviamente generar algún hábito que nos pueda traer alguna incomodidad, alguna insatisfacción en caso de que nos quedemos sin cannabis. Sí, también hablaba del estado de ánimo de cada uno, de cada una al momento de consumir, eso está bueno también poder analizarlo. Eso está bueno y siempre está bueno tener en cuenta que normalmente lo que se llama el set and setting, ¿no? El set es normalmente donde yo voy a realizar el consumo, ¿sí? Donde me encuentro, cómo me acomodo, la habitación, el lugar, si es una fiesta o lo que fuera, y el setting, que el setting es qué sustancia voy a consumir y cómo me siento yo particularmente, ¿sí? Cómo es mi estado de ánimo y si mi estado de ánimo es el indicado para el tipo de sustancia que voy a consumir, para el consumo que voy a hacer y si esto no va a generar algún tipo de paranoia, algún tipo de persecución que me haga no disfrutar lo que yo en principio estaba buscando disfrutar personalmente. Entonces, bueno, ahí es importante también hacerse esa pregunta. ¿Estoy como para consumir? ¿Realmente quiero consumir? ¿Cuál sería el objetivo de esto? Como para evitar también caer en una depresión o lo que fuera y en un pozo que necesitemos después una ayuda como para salir. Clarísimo, Gaby. ¿Algo más nos quedó por ahí? No, por ahora eran estas las recomendaciones que les quería traer. Bueno, esto lo pueden ver en nuestro Instagram, que les recuerdo es @amcmdq, y si no, en Facebook nos encuentran como Agrupación Marplatense de Cannabicultores Asociación Civil. Ahí normalmente vamos compartiendo toda información. También nos pueden escribir si quieren, tienen alguna consulta de cultivo o lo que fuera. Y la idea ahora es que estén al tanto y si les interesa que sigan ahora el próximo lunes, probablemente haya muchas actividades porque es el 20 de abril, sería este 4-20 que normalmente se celebra en algunas partes del mundo y seguramente por esto haya una serie de actividades, en este caso en el medios digitales, para seguir y interiorizarse en el tema y en la realidad canábica del mundo. Perfecto, Gaby, clarísimo. Que pasen, quedan todos invitados ahí por las redes de la agrupación, viernes de Z and Setting. Bueno, que anden bien. Nos vemos.